El repicar de un bombo legüero. He visto toda la noche al dulce brillo de las estrellas. Bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. Noches de plata, la luna sobre del monte, el luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores, y toda la paisanada emborrachada de amores. Descalzo, trompos de fuego. Telecita, telecita, te ha vuelto luna, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma. Para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Gritaba la paisanada emborrachada de amores. No, me gusta, me encanta. Estaba tocando, estaba repiqueteando la mesa. Cómo me gusta el trabajo de Waku. Waku, folclórica electrónica, es el dúo de Flor Fernández y Samir Petrocelli. Ellos son pareja musical, pareja en la vida real, padres ya de un pequeño niño, me parece. Sí, creo que es varoncito. Samir Petrocelli es encargado de los samplers de la música electrónica que estábamos escuchando, enfocadas en el folclore. A mí particularmente me encanta cuando pasan estas cosas, porque es una manera de renovar el oído ante un clásico. Hay que tener mucha valentía para hacer esto, mucho coraje para hacerlo y que entiendan que se hace con respeto. Me encanta, me encanta. Es un disco que lo voy a pasar siempre y lo recomiendo siempre. Folclórica electrónica. Samir Petrocelli, dicho sea de paso, es el hijo de Ariel. Ajá. Del gran Ariel Petrocelli, compositor de Salta. Entonces, imagínense con qué respeto él y su señora Flor Fernández graban Waku. Así se llama la banda. Y de Carlos y Agustín Carabajal escuchábamos Alma de Reza Baile. Waku, folclórica electrónica, también es parte de Raíces de mi Tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Sigu. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar, radio para entender. Thank you. Gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Y como siempre se me representa bien patente mi pago inolvidable en el mes de su cumpleaños. Y me puse a pensar desde chiquito, cuando era un changuito, y después ya cuando era un muchango. Se me vino a la memoria aquellos tiempos donde la gente, veo aquí que los despiden, seguramente porque trabajan mucho, pienso, y sobran. Aunque yo no creo que un trabajador sobre, porque cuando más trabaja uno, más cosas se hacen. Y eso hay que pensarlo muy profundamente. Yo tuve la suerte, como digo siempre, de nacer en un catre de tientos allá en mi querido pago Santiago del Estero. Por eso siempre reitero esas cosas. Con padres muy trabajadores, sin sueldo, sin cobrar una moneda. Podernos criar a varios hermanitos juntos y venir hoy a comentar en el recuerdo. Se me vino a la memoria, ¿sabes qué? Cuando me tocó a mí salir a trabajar, yo tenía más o menos 13 años cumplidos. Ya era un chango grandecito para poder ayudar a los más pequeños y por supuesto a tu madre, a tu padre. Pero no me tocaba trabajar, a pesar de las cosas que veníamos haciendo. Usted sabe que un changuito del monte trabaja desde chiquito. Cuando tiene 6 años, ya está haciendo algo para ir aprendiendo lo que es la vida. Eso mi tata nos decía: vos más chiquito andá al corral a sacar las cabras. Era un trabajo, tenía que saberlo. Levantar las tranqueras de la puerta y rebuscársela, como dice la palabra, ¿no? Para que las cabras o las ovejas salgan del corral y se vayan al campo. Y lo más grandecito a hacer otra cosa, ayudar a cortar ramas, a sembrar. Hasta tuve la suerte de que a los 12 años, antes de salir a los trabajos lejos, ¿no? De agarrar la mancera del arao para empezar a ablandar la tierra con ese arao de una sola reja. Y yo quería trabajar porque a los changos más grandes mi tata los llevaba. A lo mejor un mes, 2 meses, no estaban en casa y nosotros los más chicos con mi mamá teníamos que vivir ahí juntos. Así que era una vida para los chicos muy linda. Y contarla también es lindo, pero no es muy lindo a veces cuando de grande te das cuenta lo que habías pasado. Y cuando cumplíamos 13 años más o menos, ya mi tata nos agarraba de la manito: vos vas a venir conmigo. Y nos traía, nos hablaba de Santa Fe, de Rosario, cerca de Buenos Aires. Nosotros no sabíamos nada de eso. A juntar maíz, señor. ¿Cómo a juntar maíz? Si no tenemos maíz aquí en casa. No, no, allá hay que ir a trabajar para comprar ropa nueva. Ustedes, a vos te gusta tener un sombrerito, un pantalón largo, una camisa. Vamos a trabajar. Y me llevaron 13 años, yo me acuerdo, pensaba por mis adentros, en mi casa a las tardes o al acostarme a la noche sobre unas bolsas ahí en unos galpones grandotes en el piso, por supuesto. Tendíamos bolsas, las cuales usábamos para llenarlas al otro día juntando el maíz de los campos, unos campos muy grandes que para mí era como vivir en otro mundo. Y ahí a juntar maíz. Levantarse cuando había luna, nos levantábamos a la madrugadita ya y a trabajar, señor. Ahí así se hacen los hombres, nos decía mi tata. Pero con todo cariño, si te caes te vas a golpear, pero levántate. Y a veces uno piensa en las cosas que ve aquí, cómo hay gente que piensa destruir a la misma gente. ¿Por qué será eso, no? Cuando un chico de 13 años lo primero que desea es trabajar, ganarse la moneda y no hacer nada de malo. Porque cuando viene un changuito del campo, me ha pasado a mí muchas cosas después de más grande, pero todas cosas lindas, porque para trabajar había que mirar para adelante y pensar. Esas cabezas lindas me tocó con mi tata los primeros años y después me tocó con otro hombre que era también de mi pago, que veníamos a trabajar, y resulta que con el correr del tiempo resultó ser mi suegro el hombre ese. Ajá, cosa linda, mire a dónde me lleva usted, ¿no? No, yo me estoy llevando solo, parece. Y bueno, pero es lindo comentar las cosas que te pasaron, cómo uno se va golpeando en la vida. Y ya más de chango grande, tuvimos que venir a Buenos Aires. Los trabajos de Buenos Aires eran mucho más lindos que los de juntar maíz o de juntar papa ahí por Santa Fe, medio el sol, medio la helada cuando en invierno nos tocaba. Hice varios años de esos trabajos de campo, cuando veías que de la mano te brotaba en la punta de los dedos un poquito de sangre. Habría que chuparse el dedo y seguir para adelante, señor. Esas cosas yo me acuerdo como si fueran hoy y pienso por eso que una persona que quiere trabajar no tiene que mirar que se arruina los dedos a pesar de la tecnología, no sé qué le dicen ahora, que hay mucho adelanto, ya todo el mundo se pone cremita en la mano. Nosotros, ¿quién nos vamos a poner crema, señor? Nos poníamos grasa de gallina, grasa de iguana, y para que se endurezcan más la piel, esos dedos bien callosos. Ese es el hombre de campo, ese es mi hombre, como decía mucha gente. Para ser hombre hay que tener los dedos duros, hay que tener las uñas con mucho calcio. Por eso hay que comer papa, hay que comer maíz, nos decía. No solamente los caballos comen maíz, sino los hombres también. Y qué cierto que era, porque el locro se hace con maíz. Mire usted lo que hasta dónde llegamos, ¿no? Y aquí, en las grandes ciudades, un poco más delicaditos. Me quisieron llevar a mí también a ser delicadito, pero no lo van a conseguir. No, señor. Yo voy a seguir con lo mío, pensando en trabajar todos los días, en ganarme la moneda, porque eso me ocurrió cuando era chango, de comprar mi primer sombrero, de ponerme alpargatas nuevas, de ponerme un pantalón largo, y aquí estoy. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás. Desde raíces de mi tierra les digo a todos muchas, pero muchas gracias. De las mejores nostalgias de Don Shigu, ¿cómo nos enseña este hombre? Pa, si te caes, bueno, tienes que levantarte, decía Don Shigu, y uno lo asocia a todas las veces que uno se cae, ¿no? Trabajando, en los vínculos personales. Y eso que, dice Don Shigu, el trabajo en la ciudad es más fácil que andar haciéndose sangrar la piel de los dedos, ¿no? Cuando Don Shigu dijo, se veía sangrar la yema de los dedos, y dijo, había que lamerse la sangre y seguir adelante. Y lo asociaba con las veces que nos lastimamos el alma y hay que lamerse nomás, chuparse la sangre y seguir adelante. Las palabras de Don Shigu que vienen para sanar, para enseñar y para recuperar todos esos valores que aprendió de Chango. Dice, yo estoy aquí para seguir trabajando porque es lo que aprendí, dice Don Shigu, para comprar mi primer sombrero, sin delicadeces, sin lujos. Segundo Fermín Maldonado, mi viejo, Don Shigu. Y después esta vidala del grupo Pueblo de Chacarera. El disco se llama Unidos por Siempre y la vidala clásica con derechos reservados es Seña Puede Ser. El grupo Pueblo de Chacarera, que viene de alguna forma a evocar a Santiago del Estero, que acaba de cumplir 465 años, tiene a Juan Sandes en guitarra y voz, a Héctor Landriel en guitarra y voz, a Daniel Basualdo en bandoneón y Miguel Moreno en bombo y voz. De esta forma cerramos la primera hora de Raíces de mi Tierra con las nostalgias de Don Shigu. Trincherita, sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Estás escuchando La Tecno 88.3. La Tecno, otra radio. Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shigu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Poesía para este entuerto. La Trincherita presenta Palabras que Salvan. Palabras que Salvan. No me arrepiento haber vivido sin repetir los días, puesto que soy un pájaro del aire que va intentando a cada instante el vuelo. No me arrepiento haber amado hasta cubrir la vida como si fuera un dictador de la ternura, puesto que soy un brazo de la tierra que florece entre las cosas y la gente. No me arrepiento por haber cometido los errores que a cada paso estoy haciendo, como pisando en falso, puesto que soy un imperfecto en varios temas y me pongo a vivir muy distraído. No me arrepiento el haber asumido mis heridas, lamerlas desde afuera para adentro, hasta tallar una rosa entre la médula, puesto que pertenezco a los misterios que en el alma transforman la tragedia en alegría. En cambio, me arrepiento por todos los milagros que no supe inventar para los otros, tantas voces de luz que hundí en las sombras, tanta canción que tengo demorada, tanta pasión que se murió en mis manos sin hacer una seña, sin distribuir los signos, puesto que soy un hombre y tengo deudas que deberé saldar por la belleza que me da la vida. La deuda, Hamlet Lima Quintana. En el jardín los sentidos, la lluvia trae con fina presencia este gemir de poesía encendido. En el jardín de mis sueños sentidos, tus tallos se abren al sol de mi esencia, desnuda en luz de energía y sonido. Para comenzar la segunda hora del programa elegimos una poesía siempre en un segmento que llamamos Palabras que Salvan. Son las palabras de algún poeta, de alguna poeta, que vienen a sanarnos, a explicarnos o tal vez a mencionar algunas de las palabras que nos pueden salvar. En el caso de hoy, fíjate vos, Hamlet Lima Quintana, nada más y nada menos, de uno de los tantos libros que están en mi biblioteca, Hamlet Lima Quintana y Poesía Necesaria, una de sus antologías, en este caso Antología 1. Y para musicalizar esa poesía, Federico Pecchia, bienvenido el Fede, con un tema propio del disco de Acordes y Flores, Cuando el Jazmín. Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame, acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. Ese grito ya. Ya sabes qué es, ¿no? Claro, ya sé lo que es, claro. Salió muy sin querer, queriendo. Sin querer, queriendo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, este es el especial de Don Shigu, este momentito, ¿qué claro. Tal, sí, sí, trabajó Don Shigu. Sí, el especial. Yo me paso cuando tengo tiempo, ¿no? Que no hago. Nada, digamos, que en no casa hago escucho, nada. escuchamos música todo el día. Cuando no música. Haces nada, escuchas todo claro, el día. Entonces, para claro. No envejecer hay que escuchar buena música. Vamos. En todo momento. Usted muy sabe bien. Que cada día va a tener un corazón más lindo, más contento y no darle bolilla tanto a los problemas que buscan que entren a tu cabeza, no hay que hacerle caso. Muy bien, sí. Por eso yo traigo esta música para que nos abracemos. Eso. De verdad. Tomás, hay toma que ahí. Abrazarse total, de verdad. Hace frío, ¿no? Claro, claro. Hoy está lindo, fresquito. Bien abrazaditos, ajá. Está lloviendo. Como durmiendo, sí. Pero pensando siempre en, en soltarse al rato, no veces cosas que queden abrazados siempre. Claro. Claro. Y encontré a este hombre santafesino que toca tan lindo el acordeón. Ah. Y desde su material, Amanecer Campero, hoy traje a Miguel Figueroa. Haciendo Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Argentino y a mi tierra la defiendo, pero yo también comprendo cómo está la situación. Tengo triste el corazón al ver los desocupados, hay marchas por todos lados de obreros y jubilados. ¿A quién no le va a dar pena al ver llorar una abuela? La juventud sin trabajo y van salteado a la escuela. Ellos son herederos de nuestra Argentina. Y si Dios los ilumina de ahora en adelante, que le hagan un buen futuro los señores gobernantes. Thank you. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo momento este, ¿no? El especial de Don Chigo. Bueno, encima me hacen bailar a las chicas. Sí. Tengo dos aquí en el estudio y una atrás del vidrio. Pero está. Pero también está esperando. Porque baila el chamamé rock and rollado. Sí. Con mucho movimiento. Mucho bueno, movimiento es lindo, de cabeza, sí. Y para estos tiempos viene lindo moverse porque. Sí, qué bueno este chamamé, ¿eh? Ajá. Este último que hablaba de. Parecía que fuera escrito sí, hoy. Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. El hombre se ve que cuando hizo este material habrá pensado tal vez en estos momentos. O a lo mejor le tocó vivir, aunque sea una semanita, así. Pero ustedes dos están contentas. Pero ahora le toca también a nuestra querida operadora. Sí, ¿no? Porque ya está bailando con la consola. Baila con ella, la consola, no puede. Pero este tema que viene nos dedicamos nosotros mismos. Ah. Porque es lo que nosotros hacemos cuando venimos a hacer Raíces de mi Tierra. ¿Ah, sí? Y si no, escuchen la glosa que va a decir el amigo Figueroa. Y por eso, a prepararse y a seguir bailando, porque aquí viene nuevamente Miguel Figueroa. Viejo mate, compañero, cebao por mis criollas manos, no sabe encontrar el sol mateando desde temprano. Sos el lazo del naciente que en sus brazadas me enrolla y el consuelo para las noches cuando no hay nada en la olla. Sos mano cordial de amigo para conversar sin palabras con la ausencia y el olvido en la memoria del alba. Viejo mate, compañero, de tantas amanecidas, con voz de amargo y fuerte, sos el sabor de la vida. Qué lindo momento, ¿no? Qué lindo momento. Dos kilos bajé ya. Raíces de mi Tierra no solamente presenta esto, sino busca día a día de que las cosas sean mejores. Este tema nos dedicamos para nosotros, ¿sabe el título cómo es? ¿Cómo es? Mateando desde temprano. A la ronda de todos los sábados. Claro, es verdad, es verdad. Mateando desde temprano. Un lindo chamamé de Miguel y Víctor Figueroa. ¿Esto fue? Y faltan los otros temas. Anteriormente habíamos escuchado dos temas. Sí. Estación Atamishki primero, de Miguel y Antonio Figueroa. El segundo tema era a mi tierra la defiendo, por supuesto que no. De Miguel y Víctor Figueroa también, desde su material Amanecer Campero, fue Miguel Figueroa en el especial de Don Shigu. Es de mi tierra. Trincherita por FM La Tecno 88.3 Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de ahí va atrás. Raíces de mi tierra. La música del Cuervo Pajón está sonando allí con su bandoneón raro. Subilo, bájalo. Eso. La cortina identitaria de la Trincherita temporada 26. Hugo Daniel, el Cuervo Pajón. Bandoneonista, si lo hay. El loco, el brujo, el místico. Ha quedado pendiente una visita en vivo en este programa, brujito, Querido Cuervo, el de la osamenta, así se llama uno de sus discos. El bandoneón del querido Cuervito Pajón, próximamente sonando en este programa en vivo. Pero ahora nos toca saludar a los que están me gusteando las fotos que colgamos. Nosotros venimos a la radio y nos sacamos fotos. Lo primero que hacemos es sacarnos fotos, no sé. ¿Ha visto usted, doña, cómo es la cosa? Ahora con el tema de la computadora, de las redes sociales, y mandamos foto a todos lados, ¿no? Total, después, si alguien nos denuncia, ahí está, las caras. Todo, ahí tenemos nombre, apellido, las caras. Si nos quieren encontrar, nos encuentran enseguida. Saludos para Gabriel Núñez, para Rocío De Luca, para el querido Fernando Pellegrini, que hoy está en la radio también, con Un Canto Se Hace el Viento. 5 de la tarde es, a la tarde en la Tecno está, Lucas Eduardo Ávila, Marcelo Gómez, ¿qué hace, primo? Besitos para primo. Toda la familia. Sí, un beso grandote también, acá anda me gusteando Cecilia Inés Riva, Lorelei Fernández, ¿qué haces, Lola, querida, desde España, escuchando el programa? Y si tienen ganas de llamarnos... Pero claro, bueno, que nos llamen al 4227... Llame ya, ahora mismo. 4227-0037. Ajá. Y si no, al 4207-5264. Ajá. ¿Hay otro? Sí. 4353-2745. Muy y vamos por la página, entonces. Ah, ¿dónde nos escuchan? Van a escuchar mejor. Ah, sí. www.latecno.com.ar. Don Gigu Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Soledad Tuchilo, Nacho Fernández Lirio, La Caru Maldonado, somos los que hacemos este programa todos los sábados de 10 a 13 horas en la radio de Avellaneda, latecno.com.ar, que corresponde a la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda, saliendo para la red de radios de la Universidad Tecnológica Nacional. Mientras... En la Argentina de Macri hay un ajuste cada vez más grande que alcanza a 150.000 niños y niñas, ya que la ANSES ofreció su aporte para el recorte del gasto público para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Si para algo acordó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional es para ajustar a los que menos tienen. Estamos hablando de recortes en asignaciones familiares correspondientes a hijo, prenatal y en la ayuda escolar anual, eliminando el pago diferencial por zonas postergadas del país, como por ejemplo la Patagonia, la baja entre el 54 y el 75% del valor nominal de estas prestaciones mensuales. La ANSES realizó su primera ofrenda al programa de austeridad asumido por el gobierno para garantizar los desembolsos del fondo. El punto de partida para los recortes en el sistema sistema de la seguridad social fue el régimen de asignaciones familiares. Un decreto eliminó los pagos diferenciales para algunas zonas del país en las asignaciones por hijo, prenatal y en la ayuda escolar anual. ¿Qué significa esto, las zonas diferenciales del país? Tanto en el norte como en el sur de la Argentina, la vida es inhóspita y bastante más difícil que en la ciudad de Buenos Aires, que en la parte norte del país. Digo, si hablamos de toda la Argentina geográficamente, tanto el norte como el sur son las partes más caras, más inhóspitas. Por lo tanto, las asignaciones familiares eran multiplicadas, si se dice, para que puedan vivir a modo de Buenos Aires, si se quiere decir o explicar de algún modo. ¿Qué hace ahora este recorte de asignación? Es quitarle la mitad a esas zonas postergadas del país. Quiere decir que lo dejan por debajo de la posibilidad, le dan la mitad de la asignación, lo que va a implicar para la vida cotidiana de estas personas tener un subsidio mucho menor, por lo tanto una calidad de vida menor en estos lugares postergados. La normativa va a afectar a más de 150.000 chicos. La decisión introduce, además, cambios en el rango de ingresos necesario para recibir las transferencias, ya que se elevó el piso y se redujo el máximo. Todo esto está cuestionado porque el gobierno, respecto de esto, tampoco pasa por el Congreso, como todo lo que hace es a través de decretos, y lo peor está llegando, dice en una nota que publica Página 12 Hoy, escrita por Raúl de la Torre. Otra semana que cierra con el dólar en calma y ya hay quien comenta que el gobierno recobró el equilibrio en la economía. Hasta la repetida frase del presidente de la Nación, lo peor ya pasó, para algunos retoma actualidad. Algún medio hasta se aventura a presentar la participación por invitación de Mauricio Macri en la cumbre de los BRICS en Johannesburgo como una oportunidad para captar el interés de inversores. Pero hay algo que altera ese clima de relativa calma, la realidad. Porque en paralelo a la visión un tanto bucólica, tanto los números del INDEC como las novedades que van apareciendo señalan que el ajuste tan temido ya está entre nosotros. En las últimas 24 horas se informó sobre aumentos en el transporte de pasajeros del orden del 30% en los próximos 3 meses y un recorte en las asignaciones familiares por reducción del número de beneficiarios. Yendo específicamente a la suba del transporte público, hace referencia a que el boleto mínimo de colectivos con la SUBE va a llegar en octubre a los 13 pesos. En este momento estamos pagando 10 mangos para hacer un viaje mínimo en colectivo. El 15 de agosto va a aumentar un peso, en septiembre va a aumentar otro peso y en octubre aumenta otro peso, para llegar a casi un 40% de aumento del boleto de colectivos mínimo. Pero si el boleto mínimo sale 13, imagínate el máximo. Se va a los 15 mangos tranquilamente. Y si hoy cargas, no sé, 200, 300 pesos de SUBE por semana, lo que vas a gastar ahora. Bien, bueno, así las cosas, todo está aumentando y el poder adquisitivo es lo que se pierde. ¿Por qué? Porque el salario que vos tenías, si no aumentó tu paritaria, está congelado en relación con el 2017 o el 2016. No hubo aumento, y si hubo aumento fue muy por debajo de la inflación. Ahora se entiende por qué peleamos la suba de paritarias, porque si la inflación hasta el momento es del 16%, la paritaria no puede quedar en el 15%, como le vienen ofreciendo a los docentes, por ejemplo. Muy peleada la cosa en materia económica, porque el gobierno no da puntada sin hilo, se están beneficiando los más poderosos del país, está gobernando hoy el Fondo Monetario Internacional, está gobernando la gran corporación económica, y los perjudicados para este proyecto de país, que es el neoliberal, que es el de derecha conservadora, siempre es perjudicado el pueblo. Cuando hablo de pueblo, hablo de nosotros, de vos, de mí, de la masa trabajadora, del colectivo de la masa trabajadora, que somos los que tomamos el bondi todos los días, uno, dos o tres más por día, los que tomamos el tren, los que tomamos el subte, que todos están con alguna medida de fuerza. El país prácticamente está dentro de un plan de lucha. ¿Por qué? Por el gobierno que tenemos, que algunos de, yo no, algunos de nosotros, nosotros no, han elegido. Atención con esto porque se vienen elecciones, porque esto precisa realmente virar para otro lado. Ya empiezan a escucharse las voces del juicio político, las voces del que se vaya, que renuncie, y esto va a empezar a multiplicarse, pero se multiplica no por el hecho de que se vaya y se acabó. Tenemos que hacerlo desde la unidad de todos los ciudadanos argentinos, de manera responsable, de manera humanizada, juntos, porque si nosotros decaemos, ellos ganan. Si nosotros mostramos debilidad, ellos ganan, porque ellos vinieron a fumigar a la clase media trabajadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se lo podemos permitir. La información que estamos dando en La Trincherita, por más que sábado a la mañana uno quiere relajarse de la información de toda la semana, también trata de ponderar estas cosas. No vivimos en una burbuja y por más que las canciones nos sanen y nos salven, también debemos reflexionar. También estamos obligados a salir de la burbuja, a sacar el hocico por el fuerte que es nuestra trinchera y empezar a hablar de todo esto y ayudarnos a pensar. Ayudarnos a pensar no significa entristecerse, deprimirse ni decepcionarse, significa fortalecerse. Para eso estamos acá, viviendo lo mismo que vivís vos. Por eso la música, por eso el amor, por eso las emociones, por eso el baile. Y entre un poco y un poco, la vida sigue, la vida continúa. Lo que sigue ahora en La Trinchera es Yuchan, Yuchan, desde el álbum Latidos y una exquisita zamba de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Firmeza y al río que vuelva atrás. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. No me pidas que me quede si toda mi vida contigo se va. Llora en la tarde del lucero y en el silencio sin fin, por los profundos sauces de sangre llorando su canto el desfín. Por los profundos sauces de sangre llorando su canto el desfín. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenenarme de amor. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra de tu corazón. El amor y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y en la distancia comprendo no tiene sentido la vida sin vos. Y si me miro en tus ojos siento en el alma crecer una frescura de trébol que monta el rocío del amanecer. Una frescura de trébol que monta el rocío del amanecer. Yo te pido que nunca me tengas piedad, envenenarme de amor. Dame a beber en tus ojos los tragos de sombra la maravilla de Yuchan, que es samba jugada y difícil de cantar, con muchas notas. Es maravilloso lo que hacen Cato Muro, Claudio Sánchez. El disco se llama Latidos, Yuchan, Trago de Sombra, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Raíces de mi tierra, temporada 26, con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Once de la mañana con 42 minutos, la cortinita, esta me encanta, nos da entrada, ingreso al momento deportivo de la trincherita con Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista especializado en el tema. Nacho, buen día. Cari, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, corazón, ¿vos todo en orden? Todo perfecto. Llueve, todo perfecto. Yo sé que no te gusta a vos la lluvia. No, odio la lluvia, desgraciadamente. Sí, sí, y esta vez me pegó, me azotó esta semana, un poco resfriado, ¿viste? Oh. Estás ahí que la sentís venir, sí. El resfrío, los mocos. Y otra todo. Vez los mocos, claro. ¿Será alergia a la lluvia o la lluvia sabe que no la querés, entonces te hace enfermar? No, me parece que sí, la lluvia lo hace a propósito. Sabe que no nos queremos y bueno. Aparece. Exacto. No, pero es verdad, bueno, hace una semana y media que no para de llover. Claro, además mucha humedad.